galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gure derik, bizitzaren amets eta historia. Los viejos amores que no están... Hola, amigos, amigas, seguramente se os haría desconocida prácticamente esta sintonía, pero no, seguramente también creemos que será así, la recordaréis con cariño. Es nuevamente la sintonía de la memoria, ese programa, esa trinchera que pretende defender la memoria histórica contra el Alzheimer decretado desde el poder, aquí en la 97 Irratia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos. Este es, pues, el primer programa de esa nueva fase del programa La Memoria, un programa con una larga vida. Ya sabéis, seguramente los que nos habéis ido siguiendo en todas estas temporadas, que este programa se remonta a más de 13 años. Sueño de la vida y de la historia. Que pasó por Egin Irratia hasta que nos lo cerró, junto con Egin Irratia, el juez, famoso juez, aquel triste juez, Baltasar Garzón. Luego también estuvo en Infosaspi Irratia, compartiendo en esta última etapa en Infosaspi también con la 97 y con Alabedi. Y ahora, pues aquí, en la 97 Irratia, la radio que sueña en solitario, La Memoria. El maltrato con su mal recuerdo. ¿Que cuándo nos encontramos? Pues los jueves de 9 a 10 de la noche y los sábados de 10 a 11 de la mañana. Eso por lo menos. De la vida y de la historia. Porque hay algún otro día por ahí de programación en el que todavía no sabemos exactamente en qué momento del día nos vamos a encontrar, pero nos encontraremos, no tengáis problema. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos? Y allá vamos, con toda la ilusión del mundo, a defender, a seguir defendiendo esa trinchera, la memoria contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder, aquí, en la 97 Irratia, la radio que sueña. La memoria pincha hasta sangrar. Son estos días, ahora, primeros días del mes de noviembre, cuando tenemos que volver la vista atrás, muy atrás, hacia el 1934. En estos días, las cárceles asturianas y las cárceles de otros puntos del Estado estaban plagadas de personas, de obreros, de mujeres, de gente que había tomado parte en aquello que se llamó la Revolución de Octubre, año 1934. Año de un movimiento huelguístico revolucionario que se produciría sobre todo en Asturias, aunque no solamente en Asturias, entre los días 5 y 19 de octubre, durante aquel bienio radical cedista de la República, de la Segunda República Española. Esa insurrección de Asturias, esa revolución, fue una insurrección obrera ocurrida dentro de una huelga general revolucionaria que, organizada fundamentalmente por los socialistas de todo el Estado, arraigó completamente allí, en Asturias, debido fundamentalmente a que allí, en esa parte del Estado, la organización anarquista CNT sí se había integrado en la alianza obrera que habían propuesto los socialistas de la UGT y del PSOE, a diferencia de lo sucedido en el resto del Estado. De ahí que la forma de organización social y política de esa comuna asturiana, que tomaba el nombre precisamente, o tomó el nombre en aquel momento también, porque se parecía mucho a lo que había acontecido en 1871 en la Comuna de París, con unas grandes similitudes. Vamos a decir, esa comuna asturiana buscaba la instauración de un régimen socialista y lo logró en las localidades donde predominaron los socialistas o los comunistas, como fue el caso de Mieres, donde se proclamó la República Socialista, o como Sama de Langreo, donde también se hizo lo mismo. Sin embargo, en zonas donde predominaban la gente anarcosindicalista de la CNT, pues se decretó el comunismo libertario, caso de Gijón y caso sobre todo de esa localidad de La Felguera en plena cuenca minera asturiana, la cuenca del Nalón. Ya sé que muchos diréis que bueno, fueron unas repúblicas socialistas que duraron bien poco, pero hay que subrayar sobre todo la voluntad que se tenía, la ideología que se tenía de conseguirlo y de generar una diferente forma de organización social, de organización política y de organización común, económica, es decir, de generar un nuevo Estado, un Estado diferente al Estado burgués, que iba a ser un Estado socialista, mirando sobre todo al experimento o a la práctica o a lo que estaba aconteciendo fundamentalmente en la Unión Soviética. Esa revolución de octubre del 34 sería duramente, brutalmente reprimida por el gobierno republicano de entonces, que era el de Alejandro Lerroux, que era contra el que se había lanzado precisamente esa insurrección, porque en ese gobierno, por muy republicano que fuera, se había dado entrada a tres ministros de un partido que no era republicano, que era la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, que cada vez se inclinaba más hacia los rasgos fascistoides o fascistas abiertamente, como estaban pasando en Alemania o como estaba pasando en Italia y en otros sitios. Las operaciones militares de la República las estaban dirigidas desde Madrid por el general Franco, ese mismo que después daría el golpe, o uno de los que daría el golpe en 1936, y que dirigía desde Madrid a esas tropas coloniales marroquíes, lo que se conoció como los regulares del Ejército de África, y a la Legión, que también venía procedente de la zona de Marruecos dominada por el Estado español. Pese a ser derrotada, esa revolución de octubre de Asturias se convertiría en un mito para toda la izquierda obrera del Estado español y también de prácticamente de toda Europa, situada en muchos momentos en la reflexión a la altura de la Comuna de París o del Soviet de Petrogrado de 1917, porque le cabe el honor de haber sido la última revolución social del occidente europeo, por más que esa revolución fracasara, fuera un fracaso en resultados. En cualquier caso, esa experiencia asturiana de una revolución unitaria de la clase obrera organizada desde abajo solo tenía, como decimos, el lejano precedente de la Comuna de París de 1871. Los comités revolucionarios que llevaron a cabo toda esa gigantesca hazaña, hay que decirlo así, hazaña, se iban formando espontáneamente en cada localidad en los primeros días de octubre, en cuanto se conoció la intención de la CEDA de entrar en ese gobierno republicano y la intención de ese gobierno republicano de dejar entrar a esa CEDA que ya abiertamente se proclamaba antirrepublicana y que estaba intentando revertir todos los avances que la República, esa segunda República del Estado español, república sí, pero hay que reconocer y hay que subrayar que también era una república burguesa, pues esa CEDA estaba intentando dar marcha atrás en todo eso. Esos comités que, como digo, se iban formando desde abajo eran el resultado de esa acción sindical y política unitaria llevada a cabo en los meses anteriores, y ahí hay que incluir en esa acción el acopio de armas que se plasmaría en las huelgas generales que se convocaron y sobre todo en esas huelgas que algunas de ellas fueron esencialmente políticas, como la que se celebró, por ejemplo, en solidaridad con los obreros de Viena, masacrados por su propio gobierno cuando también habían intentado la insurrección socialista, o como la del 8 de septiembre, también de 1934, en protesta por la concentración de la CEDA en Covadonga, donde directamente también se llamaba ya al golpismo a acabar con la experiencia o con las conquistas obreras y populares de la Segunda República. Para coordinar toda esa acción se crearía el Comité Revolucionario Provincial, que era el organismo central, un organismo con sede en Oviedo y que estaba integrado por todas las organizaciones de la Alianza Obrera. La revolución, como decimos, esa revolución del 34 fue derrotada. A su derrota siguió una brutal represión comandada, como decimos, pues por las fuerzas venidas de África y en lo que algunos nombres de esos represores ya despuntaron, como fue el caso del general Yagüe que mandaba a la Legión, ese general Yagüe que después encabezaría la masacre, la tristemente conocida masacre de Badajoz en el año 1936. Las bajas al día de hoy pues siguen siendo objeto de debate. Según el historiador Julián Casanova, durante los combates que siguieron al levantamiento armado murieron algo más de 1,000 personas entre los que habían apoyado la insurrección, dejando también unos 2.000 heridos, y también hubo unos 300 muertos entre las fuerzas de seguridad y el ejército. Asimismo, 34 sacerdotes y religiosos también fueron pasados por las armas de los revolucionarios, que también apuntaron contra ellos. Esa represión fue, como decimos, muy dura. Y bueno, después de esa represión y acontecido 2 años después el golpe de Estado de 1936, ya se ve claramente que en aquel momento la burguesía en el Estado español y los militares que apoyaban precisamente esa involución burguesa, por decir así, ya habían tomado nota, cumplida nota, y pusieron en marcha 2 años después lo que ya habían ensayado en 1934. Como decía al principio, las cárceles de todo el Estado se llenaron de presos, los presos de octubre. Entre esos, más de 30.000 presos eran asturianos, alrededor de 40.000 en todo el Estado se dice, y bueno, como decía, 30.000 de esos fueron asturianos. Era un momento en que la clase obrera en Asturias y en todas las partes de la península pues no doblaba la rodilla. Hay un dato además que subraya precisamente esta reflexión. En el año 34, el libro más vendido en las diferentes ferias, por decir así, del libro que había que se celebraron en el Estado español, es curioso, en el año 33 creo que fue, no en el 34, el libro más vendido o más leído era precisamente El Estado y la Revolución, de Vladimir Ilich Lenin. Subrayando musicalmente, como hacemos siempre, esta pequeña reflexión histórica, esta pequeña nota acerca de la Revolución de Octubre de 1934 en Asturias y en el resto del Estado, vamos a poneros un tema precioso, ya lo hemos puesto muchas veces a lo largo de las diferentes ediciones de La Memoria, y este tema es una canción compuesta entonces, precisamente una canción anónima, compuesta por compañeros que estaban en aquel momento presos o fuera, en solidaridad con los que estaban dentro después de ese octubre derrotado. Se titula El Chaflán número 8, que es tanto como decir el pabellón número 8 en las cárceles actuales, y está interpretada por el coro Xana de Perlora. Como decimos, es una composición, la letra, de un combatiente, de un luchador, de un militante anónimo. Para vosotras, para vosotros, esa memoria que queremos recuperar y que queremos transmitir por la gran falta que nos hace. El Chaflán número 8. Dime dónde vas, morena, dime dónde vas, alada. Dime dónde vas, morena, a ver a los camaradas. Voy a la cárcel de Oviedo, al chaflán número 8, donde están 22 presos de nuestro octubre glorioso. Dime dónde vas, morena, dime dónde vas, alada. Dime dónde vas, morena, a ver a los camaradas. Entre las rejas honrosas del chaflán número 8, 22 trabajadores gritan viva el frente rojo. Dime dónde vas, morena, dime dónde vas, alada. Dime dónde vas, morena, a ver a los camaradas. El chaflán número 8 luchará con gran tesón por derrumbar en España el régimen de opresión. Dime dónde vas, morena, dime dónde vas, alada. Dime dónde vas, morena, a ver a los camaradas. El chaflán número 8 se compromete a luchar hasta que luzca la aurora del Soviet universal. Dime dónde vas, morena, dime dónde vas, alada. Dime dónde vas, morena, a ver a los camaradas. Y cuando se acerque el día de la batalla final, el chaflán número 8 no habrá de quedarse atrás. Dime dónde vas, morena, dime dónde vas, alada. dime dónde vas, morena, a ver a los camaradas. Ante la bandera roja del chaflán número 8, los burgueses aterrados correrán como los gochos. Dime dónde vas, morena, dime dónde vas, alada. Dime dónde vas, morena, a ver a los camaradas. La máquina de escribir nunca estuvo sola. En una mano el micrófono, en la otra el fusil. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. Corrían también los primeros días de noviembre del año 1935, un año después de esa insurrección asturiana, cuando en China también soplaban ya desde hacía tiempo, pero cogían mucha más fuerza los vientos de revolución. Eran en aquellas fechas, en estas fechas, cuando 8.000 de los 86.000 hombres que habían comenzado la marcha con Mao Zedong un año antes llegaban a la localidad de Wuhi, en la actual Yan'an, y es allí donde se reunirían con los camaradas de Shaanxi, y eso es lo que se conoce como el final de la larga marcha. Esta larga marcha, también llamada en China, en su idioma, Gran Marcha, fue un episodio de la primera etapa de la Guerra Civil China que se produjo entre los años 1934 y 1935 y que consistiría en una retirada de 12.500 kilómetros, ahí es nada, desde el sur al norte de país, del Ejército Rojo, esas fuerzas armadas del Partido Comunista de China que huían del Ejército Nacionalista, del Ejército Burgués, al mando de Chiang Kai-shek. Esa marcha y sobre todo el asentamiento, como decimos, en ese lugar de Yan'an, sería el reconocimiento fundamental, el punto central para el reconocimiento del liderazgo de Mao Zedong en el Partido Comunista de China. Los comunistas habían logrado establecer una zona bajo su control en un área montañosa de la provincia de Jiangxi, en el sur del país, donde establecieron lo que se conoció como la República Soviética de China. Acosados por las fuerzas de burguesas del generalísimo del mandamás Chiang Kai-shek, el 16 de octubre de 1934, los dirigentes comunistas decidieron emprender la huida hacia el interior. Esa huida, esa larga marcha que les llevaría un año después a la provincia norteña de Shaanxi, en una región aún más remota que se encontraba también bajo control comunista. Durante esa larga marcha, los comunistas liderados por Mao Zedong y también por Chu Enlai escaparían en círculos hacia el oeste y al norte, recorriendo esos 12.000 kilómetros, 12.500 concretamente, en 370 días. La dureza del viaje a través de esa China interior, que solo completaría alrededor de una décima parte de las tropas que salieron de Jiangxi, fijaros todos los que caerían, los que quedaron en el camino, haría de este uno de los episodios más significativos y determinantes en la historia del Partido Comunista de China. Y sellaría además el prestigio personal de esos nuevos dirigentes del partido con Mao a la cabeza en las décadas siguientes. En sentido estricto, por decir así, la larga marcha se refiere al traslado de ese grupo principal del Ejército Rojo, que era llamado Primer Ejército Rojo, que incluía a los principales dirigentes de ese Partido Comunista de China del que hablamos, desde esa localidad hasta donde acabaría. En este sentido, el final de la larga marcha tendría lugar el 22 de octubre de 1936, cuando se produjo la unión de esos diferentes grupos, el segundo Ejército Rojo también y el cuarto Ejército Rojo, que también se habían visto obligados a huir desde diferentes puntos de China, y todos confluyeron en esa zona de Shaanxi, formando ya lo que fue de alguna forma la base fundamental desde donde Mao Zedong y el resto de dirigentes dirigirían al Partido Comunista Chino y al Ejército Rojo a la conquista de todo el país y al triunfo de la revolución. Subrayando esto, os traemos una canción, solo no sabemos el título en real, por decir así, de este tema, pero es una canción comunista china que aparece en esos lugares de internet como dedicada precisamente al presidente Mao Zedong, en aquel momento dirigente fundamental del Partido Comunista y del Ejército Rojo, aún antes del triunfo. 天上太阳红呀红彤彤哎。 心中的太阳是毛泽东，哎，他领导我们的解放，哎，真的翻身当家做主人，咿呀咿自由，呀呀自由啊，真的翻身当家做主人。天上太阳红呀红彤彤，哎，心中的太阳是毛泽东，哎，他领导我们奋勇前进，哎，革命江山一呀一片红，哎，一呀一自由，呀呀自由啊，革命江山一片红。天上太阳红呀红彤彤，哎，心中的太阳是毛泽东，哎，他领导我们奋勇前进，哎，革命江山一呀一片红，哎，嗦啦啦子嗦啦啦子一呀一片红，哎。 Corría también estos días de noviembre, pero era en México, en el año 1968, cuando los coletazos de la Olimpiada de México se dejaban sentir con toda su crudeza. En ese país, que pasaba por ser un país democrático, en torno a las Olimpiadas de 1968 se vivirían unos momentos represivos que aún hoy en día han dejado, siguen teniendo huella en ese país y en la memoria de ese país. La Olimpiada de México de aquel entonces representaba, cuando a oídos o a dichos de los dirigentes, de los que mandaban, de los mandatarios mexicanos, un milagro mexicano que, según decían, un milagro falso en México, que según decían los representantes de diferentes movimientos populares, el movimiento estudiantil, una importante parte del movimiento obrero, se quería desenmascarar, puesto que en México, ese México que en la Olimpiada se mostraba como, vamos a decir, pretenciosamente rico, moderno y demás, seguía manteniendo en su interior, en muchísimos de su territorio, unas desigualdades sociales absolutamente brutales y una represión contra todo aquel que protestara contra las desigualdades que no conocía cortapisas. El movimiento estudiantil y los diferentes movimientos de izquierda, movimientos populares, buscaron en aquel momento, en el momento de las Olimpiadas, que en el evento se atrajera la atención, esa atención mediática que iba a estar situada en México con cámaras y con periodistas, la atención hacia los abusos del gobierno. En cambio, este luchaba para evitar que se diera una mala impresión de México al mundo. Con consignas, por ejemplo, como no queremos Olimpiadas, queremos revolución, los jóvenes mexicanos, muchísimos jóvenes mexicanos, se oponían a la conservación del statu quo, a la simulación de un México democrático y al sistema de gobierno impuesto por el Partido Revolucionario Institucional, ese PRI que era el paradigma de la corrupción y del postureo. La gente que protestaba, eran muchísimos de ellos estudiantes cansados de que se les impusiera un modelo que ya consideraban, aparte de falso y absolutamente clasista y antidemocrático, viejo y desvinculado de su realidad. Ese movimiento estudiantil comenzó en primeros momentos ya con los propios preparativos de los Juegos. Por ejemplo, el 28 de julio, al pesar de que los Juegos empezaron en octubre, se realizó un simulacro de la inauguración. Un día después, en un sector de trabajadores, los ferrocarrileros, en un teatro que tenían allí, hicieron una especie de presentación de la Olimpiada Cultural. Y bueno, pues ahí ya empezó un poco la movilización juvenil, la movilización obrera. Y en agosto siguieron multitudes, vamos a decir, protestas multitudinarias y también, por ejemplo, el 18 de septiembre, pocos días antes del comienzo de los Juegos, el ejército mexicano ocuparía la ciudad universitaria. El 2 de octubre, precisamente, miles de personas acudirían a un mitin convocado en la plaza la conocida como Plaza de las Tres Culturas, y alrededor de las 6 de la tarde el ejército y un grupo paramilitar conocido como Batallón Olimpia atacarían la manifestación. En ese ataque murieron, según cifras oficiales, 20 personas. En cambio, todas las partes populares coinciden en decir que el número real se desconoce, aunque podrían ser centenares. Por su parte, después serían detenidos los principales líderes estudiantiles y alrededor de más de 500 personas junto con ellos. Al día siguiente, algunos periódicos nacionales calificarían a los manifestantes de terroristas y se les acusaría de iniciar el enfrentamiento, que buscaría, según ellos, desprestigiar a México y tratar de frustrar los Juegos Olímpicos. En cambio, el presidente de la República afirmaría que esa intervención brutal de esos grupos paramilitares y del propio ejército había acabado con el foco de agitación que había provocado el problema, subrayando y garantizando, decía, la tranquilidad durante los Juegos Olímpicos. Bueno, esos Juegos Olímpicos donde, por ejemplo, por otra parte, hay que recordar aquel saludo del poder negro el 16 de octubre durante la ceremonia de premio de los 200 metros, cuando los medallistas Tommy Smith, que llevaba la de oro, y John Carlos de bronce, realizarían el saludo del poder negro en protesta por la segregación racial en los Estados Unidos. El ganador de la de plata, Peter Norman, los apoyaría al portar la insignia del proyecto olímpico para los derechos humanos. Al finalizar la ceremonia, hay que recordar que Smith y Carlos fueron abucheados por buena parte del público. En cambio, otra buena parte en la calle saldría en su defensa y apoyando las reivindicaciones que en Estados Unidos sus hermanos africanos, sus hermanos negros, pedían detrás de ese puño alzado. Hay una canción preciosa, la hemos puesto alguna vez más en el programa, que se titula precisamente La tragedia de la Plaza de las Tres Culturas, hablando de ese 2 de octubre y hablando de lo que entonces se vivía en México. Muchos han cantado a esos hechos de una manera o de otra, Oscar Chávez, por ejemplo, algún otro cantautor mexicano, pero hay una que se lleva la palma, que es nuestra querida Judith Reyes, esa mujer que cantó como nadie a la lucha del pueblo mexicano y a la represión que contra esa lucha dirigieron los sucesivos gobiernos. ¿Cómo no la vamos a tener hoy también en este primer programa de la nueva etapa de la memoria? Con vosotros nuevamente el lujo de escuchar a Judith Reyes, La tragedia de la Plaza de las Tres Culturas. Octubre llegamos todos pacíficamente a un mitin en Tlatelolco, 15,000 en la corriente. Año del 68, qué pena me da acordarme. La plaza estaba repleta como a las 6 de la tarde. Grupos de obreros llegaron y el magisterio consciente. Los estudiantes lograron un hermoso contingente. De pronto rayan el cielo cuatro luces de bengala y aparecen muchos hombres, guante blanco y mala cara. Zumban las balas mortales, rápido el pánico crece, busco refugio y la tropa en todas partes aparece. Alzo los ojos al cielo y un helicóptero miro. Luego sobre Tlatelolco llueve el fuego muy tupido. ¡Qué fuerzas tan desiguales! Hartos tanques y fusiles, armados los militares, desarmados los civiles.

se puede figurar, después de tirar igual mil tiros, pues, y romper toda la iglesia de San Francisco, pues, hazme contar cómo está toda la calle, está todo, cambio. Nosotras asalinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia, cambio. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. De acuerdo, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? Esto que acabamos de escuchar es esa grabación, una parte de esa grabación que más de una vez hemos escuchado aquí en La Memoria. Es esa grabación que nos habla de aquel 3 de marzo de 1976 en Gasteiz, en Vitoria, que aquel día en esa misma ciudad se cobraría 5 muertos, 3 fallecidos esa misma jornada: Francisco Aznar, de 17 años, Pedro María Martínez Ocio, de 27, y Romualdo Barroso, un joven de 19 años. 2 días después morirían por las heridas José Castillo y Bienvenido Pereda, también en Vitoria. Las protestas por esta masacre en otros lugares de la península se cobrarían la vida de Vicente Antón, muerto el día 8 de marzo en Basauri, y de Juan Gabriel Rodrigo en Tarragona. Y también deberíamos señalar, por una movilización solidaria denunciando también esa masacre, pero ocurrida en Roma, la muerte de Mario Marotta, esta vez por la actuación de otra policía, en este caso evidentemente la italiana. Aquellos hechos y la grabación que hemos oído sirven para ejemplificar lo que en este programa hemos venido diciendo desde el comienzo de nuestras emisiones, hace ya, como os decía al principio, más de 13 años. Esa transición de la dictadura fascio-franquista a la democracia que dicen que tenemos no se hizo ligera de equipaje, sino que se llevó consigo algunas de las peores cosas que tenía. Entre ellas, la brutalidad de la acción policial, la criminalidad, podríamos decir a menudo, de esa acción, y la impunidad con la que esta criminalidad y esa brutalidad se arroparían. Habría que decir quizás que hasta el día de hoy. En estos días, en algún periódico, hemos leído una entrevista que nos ha parecido absolutamente certera. En concreto, en Nice, hace poco, había una entrevista al historiador David Ballester. Él es una persona dedicada a la enseñanza hoy en día, doctor en historia, pero también investigador de esas partes oscuras de esta democracia, esas partes oscuras que nacen precisamente en el franquismo. Leíamos también en El País cómo él en su casa guardaba, dice El País, como souvenir, botes de humo, balas de goma y proyectiles de cuando él era un estudiante que corría delante de los grises por el Eixample catalán. Bueno, en cualquier caso, esta pequeña presentación nos sitúa frente a la persona que tenemos al otro lado del teléfono, David Ballester, al que le tenemos que agradecer encarecidamente la presencia hoy aquí en la memoria, su disposición a estar con nosotros, a compartir palabra y a compartir también tiempo. Hola, David. Hola, muy buenas tardes, Arratsaldeon. Pues Arratsaldeon, y encantados de tenerte aquí, agradecerte, como decía, esa presencia, y agradecerte sobre todo, después de haber echado un vistazo al libro que generosamente nos has hecho llegar, ese libro titulado Las otras víctimas, la violencia policial durante la transición 1975-1982, un libro que toca unas situaciones y que toca unas impunidades que entendemos son absolutamente necesarias de destapar si queremos tener precisamente eso que la transición iba a traernos, una democracia plena, ¿no te parece? Este es el sentido que yo me propuse cuando empecé esta investigación, poner encima de la mesa con nombres y apellidos y con el máximo rigor desde el punto de vista de profesional de la historia, pues una parte yo pienso que soslayada habitualmente en el gran relato de la transición, como son las otras víctimas, porque evidentemente la transición se cobró un peaje de sangre muy importante en las víctimas del terrorismo, pero normalmente quedan obviadas las víctimas de los excesos policiales que se produjeron durante este periodo, que van mucho más allá de las víctimas de la represión de manifestaciones o los casos de tortura, que pueden ser más conocidos, pero responden a una praxis generalizada de una policía habituada a la brutalidad y a la impunidad durante el franquismo, y que al ser incorporado con armas y bagajes, es decir, con todo su personal, a la democracia, y al no producirse una depuración de estos cuerpos policiales, esta violencia, esta arbitrariedad cobrada en los 134 casos que yo analizo en el libro, pero esto hay que pensar que solo es la punta del iceberg. Detrás de las 134 víctimas hay centenares de heridos, de contusionados, de torturados, pero yo me centro en las víctimas mortales que arrojan un balance escalofriante, como es que las fuerzas policiales durante la transición pues mataron a un ciudadano cada 18 días y medio producto de excesos policiales, es decir, de mala praxis, en este sentido, que yo divido en tres parámetros. Un parámetro sería el gatillo fácil, es decir, el uso y abuso de las armas de fuego por parte de agentes policiales, tanto si están de servicio como francos del mismo, las víctimas en la represión de manifestaciones, de huelgas, de protestas, y finalmente las víctimas de la práctica de la tortura, lo que da como mínimo, porque planteo también en el libro una serie de casos dudosos que estamos en espera de su esclarecimiento, pues plantean esta contundente cifra de 134 víctimas mortales. En esta democracia que dicen que tenemos, ha habido diferentes momentos, con todas las dificultades del mundo, donde se ha apuntado precisamente a la realidad, esa realidad ficticia de una transición modélica. En una entrevista tú señalas que la policía en esa época, en ese periodo que tú acotas en el libro, mató a un ciudadano cada 18 días y medio. Correcto, sí, estás... Este es el ratio que sale de dividir las víctimas por los años que historiográficamente entendemos que ocupa la transición, que va desde la muerte del dictador hasta la llegada al poder de los socialistas, es decir, 75 o 82, con sus altos y bajos, pero con una continuidad de estas prácticas contundentes, excesivas, por parte de unos cuerpos policiales que estaban mal entrenados, mal preparados, mal mandados, pero también con una práctica habitual de cometer excesos de todo tipo, sabiendo que iban a estar amparados por sus mandos, por los últimos responsables políticos, es decir, el Ministerio de la Gobernación, que durante la transición se pasó a llamar el Ministerio del Interior, y en última instancia por el ámbito judicial. Yo analizo los casos que he podido seguir de los pocos agentes perpetradores de crímenes durante este periodo que llegaron a juicio, y la palabra que acompaña a la resolución judicial de estos casos es la impunidad, una impunidad total absoluta, sobre todo en aquellos casos en que los agentes cometían un exceso, cobrándose una vida humana, no lo olvidemos, cuando estaban de servicio. Cuando no estaban de servicio, podían recibir penas más altas. Pero cuando estaban de servicio, la impunidad era total y absoluta, y muy pocos de ellos hubieron de hacer frente a condenas contundentes, siendo esta una página, según mi opinión, olvidada y grave y triste, por otra parte. En tu libro señalas, además das un número concreto, esos 134 víctimas de los que has hablado, son 134 víctimas mortales. Pero claro, lo que decías tú, aparte de esas víctimas mortales, los centenares de personas y seguramente más de una que a lo mejor por el miedo imperante en la época se abstendría incluso de la propia denuncia, ¿no? Sí, era habitual en aquel contexto represivo, sobre todo en las manifestaciones y disolución de manifestaciones, etcétera, que en los casos en que los heridos y contusionados no fueran graves, pues se restablecían de sus heridas en el ámbito doméstico, con algún médico de confianza, etcétera, porque no era inhabitual que la policía se presentara en los centros médicos para practicar detenciones. Por eso yo siempre hablo, esto hay que tenerlo claro, de 134 víctimas como mínimo, insisto que planteo en el libro una serie de casos dudosos, de la misma manera que también descarto toda una serie de casos que habitualmente se incluyen en las relaciones de las víctimas de la violencia policial durante la transición y no responden a esta tipología. Para mí es muy importante en este sentido el rigor a la hora de acotar las cifras, acotar las víctimas, y pienso modestamente que un mérito de este trabajo de muchos años de investigación pues es ponerle nombres y apellidos a cada una de estas víctimas. Por eso el libro lleva aparejado un apéndice en el cual el lector puede acceder a una ficha individualizada de todas y cada una de estas víctimas, en las cuales se explicita, en función de la documentación que he podido consultar, el contexto en el cual se produjo esta defunción. Y esto no existía hasta el momento en el mercado, y pienso que historiográficamente era necesario poner estos nombres y apellidos en el sentido de reclamar también su legitimidad como víctimas de una transición que no fue lo edulcorada que nos han querido vender, ni mucho menos. Ni ejemplar, ni modélica, ni un producto exportable, etcétera, etcétera. Todas las frases al uso que se utilizan para sacralizar un periodo que tuvo evidentemente sus claroscuros. Comentabas antes que esto es el fruto de un trabajo de años, un trabajo de mucho tiempo, además en un Estado como el español, que sigue manteniendo un modelo de impunidad evidente, ya no solamente con las víctimas de este periodo que tú señalas en el libro, sino incluso mucho más atrás, hasta las víctimas del propio golpe de Estado del 18 de julio del 36. ¿Qué es lo que te motiva fundamentalmente a meter la cuchara en un plato que seguramente a muchos no les agrada para nada que la metas? Pues básicamente el vacío historiográfico que existía al respecto. Yo, mi antepenúltima obra, escrita en catalán, se llamaba Vidas truncadas, y era un análisis de 12.5 de víctimas de la violencia institucional. Fíjate que no digo policial, digo institucional, en el sentido que también incluyo muerte en prisiones, que también es aparato del Estado, pero no, lógicamente no es un ámbito policial, entre los años 60 y 80. Entonces, en este libro Vidas truncadas, yo intenté cotejar estas víctimas de ámbito catalán con el ámbito español y me encontré que no existía una obra que aportara las cifras, los datos, con el rigor que pienso yo que merecería el tema, porque para mí es un tema muy importante, teniendo en cuenta sobre todo de que estas víctimas han sufrido un olvido institucional total y absoluto. La inmensa mayoría de ellas no constaban en ningún libro, no constaban en ninguna parte, ¿no? Entonces me di cuenta de este déficit y modestamente intenté subsanarlo, pues trabajando concienzudamente durante años a la hora de localizar, analizar, interpretar y sobre todo también, aparte de esta voluntad de poner sobre la mesa nombres, apellidos, fechas, casuísticas, el cuerpo policial responsable, cómo se realizó, cómo se produjo la muerte de este ciudadano, etcétera, también establecer unos criterios con la voluntad de que fueran aceptados por el resto de la profesión, de mis colegas, ¿no? En el sentido de establecer unos criterios claros, precisos, que hasta el momento creo yo que no se habían establecido. Por eso cuando hablo de gatillo fácil, pues he establecido tres categorías, que serían el gatillo fácil político, obvio, aquellos militantes, ¿no?, que morían víctima de un abuso policial con las armas en la mano por un acto de correlación política, que son los menos. Luego tendríamos los que yo denomino gatillo fácil social, que serían los relacionados con la delincuencia común, porque en aquel contexto y con una herencia heredada del franquismo, el mejor delincuente era el delincuente muerto, independientemente de que este delincuente fuera armado o ofreciera resistencia a la autoridad, esto era un hecho menor. Y finalmente el apartado más importante de estas víctimas sería el de lo que denomino el gatillo fácil civil, es decir, ciudadanos, completamente en un contexto despolitizado, pero caían víctimas de esta arbitrariedad policial, por ejemplo, en un control, en un intento de detención, en un intento de identificación y también por parte de agentes que no estaban de servicio, en un contexto en el que se producen muchas víctimas, que es bares de copas, que denominamos hoy, discotecas, etcétera, normalmente en un contexto muy concreto, fin de semana, altas horas de la noche, presencia del alcohol, en los cuales estos agentes con su arma en la mano pues acabaron fácilmente con la vida de ciudadanos con una impunidad total y absoluta, ¿no? Y esta es la parte más importante de las 134 víctimas, aquí recogemos 91 víctimas, ¿no? Luego está el apartado de las víctimas de la represión en manifestaciones, especialmente en los años 76 y 77, en los cuales la calle tuvo un protagonismo muy importante a la hora de luchar por un régimen de libertades, que se cobraría 38 víctimas más, y luego tendríamos las 5 víctimas producto de torturas en dependencias policiales. Y esto daría el sumando de 134 que estamos comentando. Bueno, para llegar a esta cifra has tenido que hacer, seguramente muchas horas de investigación, de búsqueda en archivos, en un sitio, en otro, de preguntas, de unas veces con respuesta y otras seguramente sin ella. ¿Qué respuesta has encontrado cuando tú has ido a preguntar o a mirar todas estas cosas? Lamentablemente en archivos he podido trabajar poco, porque esto merecería otro programa, hablar de la inaccesibilidad de los archivos, especialmente los policiales españoles, a los historiadores. Cuando he podido acceder a documentación policial o judicial, ha sido gracias a la amabilidad de los familiares de algunas víctimas, que han intentado en su momento, intentaron tirar adelante, y algunos todavía lo están intentando, mediante la querella argentina, casos de judicialización y reparación de sus allegados por vía judicial, y sobre todo he trabajado con fuentes hemerográficas, contactando con familiares. Ha sido un poco recomponer un puzzle de la manera, insisto, de lo más minuciosa y sobre todo rigurosa, porque hay, si uno se adentra en las siempre peligrosas redes sociales, pues encontramos muchas listas de víctimas de la transición, mezcladas con las del franquismo, pero faltadas, de, según mi opinión, del debido rigor y a veces con un exceso grado de ideologización, en el sentido de creer, pero yo creo que equivocadamente, que contra más víctimas, más muertos pongamos en una lista, pues criminalizamos más el franquismo, la transición. Yo creo que no es eso. Partiendo de la base que una víctima ya de un exceso policial ya es mucho, pues no hace falta incrementar la lista de forma arbitraria y poco rigurosa. Son los que son y la historia ha de contemplarlo, y sobre todo ha de contemplarlos, insisto, teniendo en cuenta que esta gente ha estado completamente olvidada, y cuando han intentado reivindicar a sus deudos, pues han encontrado todo tipo de trabas e incluso arbitrariedades por parte de la administración, que les han cerrado las puertas o en algún caso incluso les han amenazado en el sentido de no sigas por ahí porque vas a tener problemas. Esta es la lamentable historia y, como decía una víctima precisamente del País Vasco, ¿no? La hija de uno de los fallecidos, que declaraba: es que nadie nos ha venido a preguntar qué os han hecho, qué os ha pasado, ¿no? Pues un poco, modestamente, con este libro dar respuesta, y aunque la administración tiene su parte importante que hacer al respecto, pero como mínimo, por parte del trabajo mío como historiador, poner los nombres y los apellidos con sus fechas encima de la mesa, como mínimo para que no se pueda alegar ignorancia al respecto. Ahora ya están, sabemos quiénes fueron, en qué contexto perdieron la vida, cuál fue el cuerpo policial que los mató, cómo, y ahora son las administraciones las que tienen que reparar. Los historiadores tenemos también un límite a la hora de actuar al respecto. Desde luego es así, y cuando lees el libro te queda meridianamente claro. Y una cosa que también queda clara, y tú acabas de mencionar, buena parte de esas víctimas, de ese listado de víctimas, de esa violencia, de esas víctimas no reconocidas y de esa violencia policial, está precisamente situada aquí, en Euskal Herria, en el País Vasco. Claro, en Euskal Herria se reúnen toda una serie de casuísticas debido a lo que podríamos resumir diciendo el conflicto vasco, y yo, mediante cifras y estadísticas que incorporo el libro, pues hay unos parámetros que son evidentes, ¿no? Euskadi representa el 1,4% del territorio del Estado español, y en este territorio se concentran el 30% de estas víctimas. La diferencia en este sentido es abismal. Si le incorporamos a las 40 víctimas mortales de Euskadi las 10 de Navarra, que componen un espacio conjunto de conflictividad, pues tenemos que de las 134 víctimas en el conjunto español, 50 se producen en el escenario vasco-navarro, lo cual dice mucho al respecto y permite lecturas que yo me he permitido incluir en el libro, porque evidentemente una parte pequeña del Estado concentra el 37% de las víctimas, además teniendo en cuenta que yo la ubicación que la hago por comunidades autónomas, aunque en aquella época no existían, existían las regiones, pero pienso que el lector del libro estará más habituado a trabajar con comunidades autónomas, al respecto, y tendríamos que tener en cuenta también que, en referencia al escenario que estamos comentando de Euskadi, pues en el ámbito de las torturas, las 5 víctimas de torturas están relacionadas con Euskadi. Una tuvo lugar en Bilbao, esto no presenta ninguna discusión al respecto, pero tenemos 3 casos que geográficamente se produjeron en Almería, es decir, Andalucía, que son el execrable caso de Almería, que a estos chicos se les torturó vilmente al confundirles con militantes de ETA. Es decir, un crimen que se produce a muchos, a 1000 kilómetros al sur de Euskadi, pero que tiene relación con Euskadi, o el caso de José Baguer Aguirre, muerto también por torturas en dependencias policiales en Madrid, que evidentemente engrosa la lista de los fallecidos en Madrid, pero como militante de ETA y por su lugar de nacimiento, pues es una víctima vasca, ¿no? Por lo tanto, insisto, a la que relacionamos la población, el tanto por ciento de la población de Euskadi y Navarra, o bien su superficie territorial en el contexto del Estado, las gráficas resultantes son muy contundentes al respecto. Pensemos una cosa, al valorar todas las comunidades autónomas, vemos que en todas ellas el porcentaje de la población que tienen con el porcentaje de víctimas que les corresponden en función de esta arbitrariedad policial, en todas, incluido en Cataluña, que tenía la bien merecida fama de ser la capital del antifranquismo por su capacidad de movilización, etcétera, etcétera, en todas el porcentaje de víctimas es inferior a su población en el peso conjunto del Estado, excepto en Madrid, que está un poco por encima, y donde se dispara esta ratio, esta proporción, es en Navarra y en Euskadi, en el cual las víctimas multiplican por 5 el peso poblacional de estas sociedades en el conjunto del Estado. Es decir, las cifras son contundentes y muy claras. Bueno, David, la verdad que se nos ha agotado prácticamente el tiempo. Ha sido, bueno, muy interesante, y te digo desde aquí que no será el único programa en el que contemos contigo, si te parece bien. Y para despedir la entrevista y para despedir el programa, vamos a poner precisamente una canción que nos habla de esas víctimas a las que tú haces alusión, y es una canción además que has elegido tú. Siempre tenemos ese pequeño juego aquí en la memoria de proponer al entrevistado un tema y que nos explique por qué lo ha elegido, y luego evidentemente escucharlo todos. Tú has elegido Campana de Samort de Luis Llach. Sí, para mí y para mi generación, las campanadas a Mort es un alegato en contra de todo lo que no debía ser la transición, es la violencia policial, la barbarie, la masacre de Vitoria, y a mí personalmente, pues que era un joven adolescente casi en aquella época, pero ya sensible y politizado, ¿no? Pues los hechos de Vitoria me influyeron, quizá probablemente, para ir a acabar a la universidad estudiando historia. Todavía no estaba en la universidad en aquel momento, y yo corrí por la Vía Layetana de Barcelona al grito de Vitoria, hermano, nosotros no olvidamos, delante de los grises, ¿no? Y entonces, siempre que escucho Campanadas Amor, pues es una canción que, a pesar de las centenares de veces que las habré escuchado, pues no deja de emocionarme, ¿no? Y pienso que es muy representativa de aquellos tiempos que algunos quieren barnizar y maquillar, pero que hemos de seguir teniendo con conciencia reivindicativa encima de la mesa. Pues nada, dicho esto, David, como tú bien dices, de aquellas carreras, estas investigaciones, dejamos el programa y ahí va, Campana de Samors. Un fuerte abrazo, David, y el agradecimiento por esa labor que haces. Tú, como mucha gente, sois los que están haciendo posible que esa impunidad que pervive, esa impunidad de los métodos franquistas o fascistas en la democracia que dicen que tenemos, sean cada vez menos. Es que ricasco, gracias, y hasta otra, David. Es que ricasco, agur. Agur. Fan un crit per la guerra dels tres fills que han perdut les tres campanes negres i el poble es tres penes. tres boques.